Hola, hola, hola, hola, hola. Hola, hola, hola, hola. Bienvenidos a esta nueva versión de Mientras te miras al espejo. Esta vez solitos, solitos casi todos. Así es, sin Fran. Soy Fran, pero en verdad no soy Fran. Es algo loco esto. Soy Fran, pero no soy Fran Culachati. Está enfermita en su casa, le mandamos un besito y un abrazo para que se recupere. Con gastritis está la pobre. ¿Qué queremos? Sí. Pobrecita y ella. Saludos para ella. Quizás qué weá comió. O qué weá por tomó. Ser cerda. O qué weá tomó, claro. No está solamente nerviosa. Si la sí, gente se enferma por nervios. Quizás solo nervios. ¿Nervios de qué, oye? ¿De qué? El amor te hace sentir nervioso. Mira, Fran. Sí. Ahí la dejo yo. ¿Segura? Ahí la dejo yo. No sabía. Buen amigo. Ahí la dejo este yo. Este tupe. Buen amigo. ¿Cómo estamos hoy día? Súper bien, animados. Bien. Animados, ¿no? Esperando super el fin de semana largo. ¿Verdad día que fin de semana largo? Sí, lunes pues feriado tenemos. ¿San Eric? San Eric León. San Eric. San Pedro y Pablo, creo que. San Pedro y Pablo. Pedro Pablo. Saludo a todos los Pedros y Pablos que conocemos. ¿Cuál era? Sí, y tenemos, bueno, estamos solitos, o sea, no tan solitos, porque está Eric, está Katy, estoy yo para acompañarlos. Y además tenemos una invitada. Pero gente muerta. Oh, esa onda. Eso fue como una metáfora. Sí, una metáfora, una analogía bien bella. Sí, alguien que se fue, pero volvió. Hablamos de Loreto Montero. Loreto, ven. Lore solo grita. Yo creo que te escucháis, Lore, sí. ¡Hola, hola! Bienvenida, Lore, gracias por acompañarnos, te extrañamos. Sí, te extrañamos mucho. Tenemos muchas cosas para hoy, chiquitos. ¿Qué se nos viene hoy día? ¿De qué vamos a hablar? Tenemos, bueno, infaltable el Mundial. Tenemos que comentar algo sobre el Mundial. Estamos todos nerviosísimos. Yo tengo la guata hecha, pero un nudo, apretada. Te lo juro que un nudo. A mí la verdad es que me importa bastante, bastante poco. No, semi poco. Es que, ¿sabéis qué? Yo igual no soy una mujer futbolera para nada, pero me he visto todos los partidos, pero de principio a fin. Qué no, heavy. Sufro. Sí, también lo he visto y todo, pero no sufro, no me duele la guata, no grito ni nada. No, sufro, juro que sufro. Yo que soy mujeres, futbolera de corazón. Sí, pues, Katy sí. Así que estamos todos ahí esperando el partido de mañana a las 2 de la tarde, Chile-España. Por la pantalla de TVN. Alguien que, un compañerito que tenemos que vive en la calle Chile-España, que como nunca me hizo tanto sentido que mi calle se llame Chile-España. Así que tenemos eso. Tenemos también un comentario musical. Musical. Súper loco. Súper loco. Como todo lo que nosotros hacemos aquí en la ya vida. Se lo presentaremos. Ya sí, se lo presentaremos. Tenemos también, adivinen. Yo solo les voy a poner la música para que ustedes me digan de qué vamos a hablar. Póngala, por favor. Tócamela. A ver. Tócamela, Franito. A ver, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? A ver, es que no la escucho. No la puedo subir más. Estamos aquí. Presente el tema, mujer. Al infinito y más allá. Al infinito y más allá. Oh, belleza. Se estrenó el jueves pasado, chiquillos. Toy Story 3. Bueno, es un estreno esperado. Oye, pero cuando comentes me voy a tener que ir porque no la he visto y no creo que me cuentes nada. Pero no creo que cuente el final, ¿cierto? Lo contaré todo. ¡No! Yo me paro y me voy. También me paro y me voy porque yo quiero verla. Yo de hecho la voy a ver. Yo igual, fin de semana. Es que tienen que verla, de verdad que sí, porque perdonen si suenan estas cosas. Oye, ¿es digna de 3D? Así como para tirar comentarios, piola. Que vamos a... Les voy a contar varias cosas acerca de Toy Story, pero... Si tú me haces esa pregunta, sí, voy a respondértela inmediatamente. Uh-huh. Lo voy a decir al final, pero ya que lo dijiste ahora, lo voy a decir ahora. yo la vi en 3D, pero creo que el 3D es totalmente prescindible. Ya. O sea, no es necesario ir a gastar las 5 lucas, 4 lucas, lo que te salga el 3D. Porque no es tan así como maravilloso, fabuloso de la vida. Es lindo, sí, todo. Lo vi pero diferente, el efecto pero se hace notar, de verdad. No, sí se nota, pero de verdad que es súper prescindible, encuentro yo. Ya. O sea, como que ese es mi único reparo con la película, no, a modo de la tecnología 3D, pero en sí, chiquillos, la película, de verdad, y no se los digo como una fan de Toy Story, uh-huh, una fan de Disney, de Pixar, de todas las películas. Que no lo eres. que no lo soy. es una película buena, sí. De verdad que un guión, una historia muy bien armadita, muy bien narrada, de verdad muy bonita. Así que les cuento algunas cosas. Bueno, empezando Dale. Por el tema de Pixar, que ya sabemos que Pixar, este ya es la décima película, si no me equivoco. 8, 10, la, no, esta es la película número 11 de Pixar, que en el 2006 pasó a ser parte de Disney. Y en realidad era una película súper esperada. Estuvieron preparando Toy Story 3, que es como el hijo de Pixar, porque sí, fue la primera película que sacaron, Toy Story. La estuvieron haciendo durante 10 años. ¿Cachai? O sea, 10 años trabajando con los 100 computadores que hay en Pixar. Qué heavy. 24 horas al día. La cuestión es. O sea, y paralelamente tenían la producción de las otras películas. No, exacto. O sea, todas las películas que han salido ya, los últimos años que hemos tenido. Wall-E, Up, el año pasado, y de verdad que ya son películas. Bueno, en realidad yo lo comentaba el año pasado con Fran, hicimos un comentario sobre Pixar, hablando también del estreno el año, sí, pasado, que fue Up, sobre que Pixar ya como que, si bien son películas para cabros chicos, son dibujos animados y toda la cuestión, las temáticas que se tratan y las historias en el fondo son súper de grande. O sea, como que yo me daba cuenta ahora, cuando fui a ver la película, decía, bueno, hay una historias como de Ken y de Barbie, tú decís, estas cuestiones no son para cabros, ¿qué van a entender los cabros chicos? O sea, es una cuestión de verdad, son historias súper maduras, yeah, y súper para grandes. O sea, tenemos ya con, yo siento que con Wall-E ya se marcó mucho más la diferencia, Up el año pasado, y ahora de verdad que, bueno, los monos parecen de verdad. Qué heavy. Súper, súper. Se nota un avance entre las dos películas anteriores. Sí, o sea, es que sabéis que, por lo general, mi opinión es que, como en el caso de Trek, creo yo, que se da cuando ya sí, segunda parte, tercera parte, cuarta parte, ya como que las películas un poco se desgastan. Uh-huh. En cambio, esta trilogía, que yo creo que es una de las mejores, ¿qué Señor de los Anillos? ¿Qué? ¿Qué Matrix? ¿Qué nada? Nada, no. De verdad que es una trilogía excelente, ¿verdad? Porque se nota en el paso de las tres películas un desarrollo de los personajes, sí, notable. Como si fueran notable, humanos. Notable, como si fueran humanos. Tú lo has dicho. Es que sí, cuando lo vean. No, si no voy a decir detalles de la película. Ya. Pero hay escenas en las que de verdad que la expresión de los personajes es una weá que a ti como que te rompe el corazón. Qué loco. Juegan tanto con la emotividad estos chicos de Pixar que de verdad te... Te generan emoción. Yo creo que eso es lo más valorable de todas las películas. Bueno, algunos datos de... Bueno, primero de Pixar, que para que vean que ha ganado, o sea, que tiene bien merecida su, uh-huh, todas sus películas, los logros que han tenido, los premios, las críticas. Pixar ya tiene 22 Oscars, 4 Globos de Oro, 3 Grammys y infinitas nominaciones a todos, uh-huh, los premios. Y se espera que Toy Story 3 sea ya ganadora para el próximo año. Como mejor película de animación. Sí, sí, se espera. Está como toda la fe puesta en esta película porque es buenísima. El director es Lee Hungrick, que es el de la segunda película. ¿Ya? El primero de Toy Story 1 fue John Lasseter, que es el dueño de Pixar, el director de Pixar. Y el guion es de Michael Arndt. También, esta también es de los creadores de Buscando a Nemo, otro exitazo de... Mi película favorita de Pixar, debo decirlo. ¿Sabes que yo no puedo decidir mi favorita de Pixar? ¿No? No puedo. La mía es lejos Buscando a Nemo, y el fin de semana la vi de nuevo y lloré. Lloré. Te lo juro que yo he intentado mil veces, porque hay algunas que no me gustan tanto, pero es que no. Cuando las veo, todas me gustan por igual, no sé cuál elegir. No, de verdad que no puedo. No puedo elegir ninguna. Pero por ahora, digamos que estoy historia. Ya, dejémoslo ahí. Las voces siguen siendo las mismas, ya, desde la primera. Que ustedes saben que la voz de Woody, el vaquero, la hace Tom Hanks. Uh-huh. La de... ¿quién más? Tim Allen, que es Buzz Lightyear. Uh-huh. Joan Cusack, que hace la vaquera. La vaquerita Jessie. Y esta vez tenemos la voz de Michael Keaton. Ya. ¿Para quién? Ya. ¿Y quién es un personaje súper importante en la película de la tercera parte o no tanto? ¿O es más bien chistoso, así como es el Hocus? ¿Sabéis qué? Mira, ya vamos a ir, ahora vamos a empezar a ver un poco los personajes nuevos. Porque si bien, como te digo, la historia... Bueno, ya todos saben, conocen más o menos la trama. Uh-huh. Que Andy crece, ya tiene 18 años, uh-huh, se va a la universidad. Y los juguetes han estado guardados siglos, por años, desde que Andy deja ya de jugar con ellos. Entonces... Quedan los juguetes ahí tiraditos, pero resulta que llega el día en que Andy se va a la universidad, entonces la mamá le pide, por favor, que ordene sus cosas en la pieza. Esta que está sonando es la canción que baila Buzz Lightyear, porque también se ha visto en las escenas, los trailers, que Buzz Lightyear como que hay que reiniciarlo y se pone como español. Como español, es muy buenísimo. Oye, espérate, ¿la viste doblada o en inglés? La vi doblada. Ah, qué bueno. Sí, la vi doblada porque en este caso no me desagradan las voces. Mira, a mí me pasa lo mismo con las películas de animación. Y porque como la vi en 3D, bueno, tenía... las letras no, y todo. No, me dedicaba. Y la letra aquí. Yo nunca he escuchado la voz original de las películas Toy Story. Ah, no, yo sí la he visto en... ¿En original? Ya. Habla. Y... No, sí, o sea, las he visto. Pero también. ¿De gracia? No, para nada. Ya, acá no. Y además que uno que está acostumbrado al doblado latino, ¿sabes? Sí. Bueno. Como en el caso de Trek, que tampoco te afecta. No, ah, po. No, pues no afecta, no, para bacán, nada. Bacán, bacán. Sí, entonces, como les decía, chiquillos, una... La historia está más madurita, está más compleja por el tema de... Esto se refleja un poco como lo que es el gran escape. Porque pasa que se llevan estos juguetes, finalmente los mandan por equivocación a una guardería. Y en la guardería se da este tema de... Ahí como que se genera el conflicto, el drama. Les cuento, chiquillos, que yo los primeros 10 minutos estuve un poco tensa porque dije, esta historia, como tercera parte, no va a lograr como encauzarse en algún momento. Ese espíritu de crítica hoy que tienes. Miedo de esas clases con Benjamín. Esto va mal, decía yo. Esto ya. Va mal. Preocupada. Y no porque estuviera mal, sino que porque era muy simple al comienzo. O sea, decía, ¿cómo Valoría. Se va a encauzar esta historia? Ya. Y llegan al jardín infantil donde llegan estos juguetitos. Y ahí ya. Pasa de todo. El drama, la acción. Punto de giro. El drama. Es que el drama tremendo. Que te lleva al llanto. ¡Ah, ese nivel! O sea, estás confesando que lloraste. No, no, no. Vi a gente llorar. Ay, pero tú estuviste a punto. Tenía el nudo en la garganta. Sí, está aquí. No, en serio. Sí, se genera ahí el drama. Entonces, qué heavy. Y ahí llegan, bueno, como les decía, llegan a este jardín infantil. Y aparecen nuevos personajes que ya los han visto varios. Uno es el oso, se llama Lotso. Que él huele a flores. Oh, con caramelo. Mujer. Mujer. Saludos para que hay cabello. Harta gaysidad en estas películas, oye. ¿En estas o en estas? No, en estas. Yo digo, en general, en los dibujos animados de la actualidad. Bastante. Tanto. Partiendo por Bob Esponja. Partiendo por Bob Esponja. Entonces, están estos nuevos personajes. Que está, como les decía, Lotso. Está, y Lotso viene a ser... Para los que saben nomás, no les voy a decir. Que sabe, sabe. Que sabe, sabe. Lotso viene a reflejar un poco lo que fue la 2, el oloroso Pit. Nadie silencio. Nadie sabe. Que cayó otorga. Y también aparece una muñeca. Es un poco diabólica. ¿Ya? Pero es tierna. Es como que tiene una de esas típicas muñecas. Cuando tú eres, no sé, Katy, si tú tendrás alguna muñeca vieja guardada por ahí. Que tiene, o sea, guaguas peladas. Como un ojo malo, que está sin ropa, sucia. Ya. Como rayada, con como la rayada. Sí. Entonces hay una de estas guaguas que se llama Bebote. Pero ¿ya? Entonces como así como malo, ¿cachai? Como en apariencia y como feo y diabólico porque tiene un ojo malo y toda la cuestión. Pero habla como guaguita. No. Y habla así. Muy gracioso. Qué chistoso. Tenemos también. Aquí se rompe el mito de Barbie Ken. Todos en el mundo hemos pensado que Barbie es una estúpida. Sí. ¿No? Que Barbie es hueca, que Barbie es tonta. La rubia tonta. Pero nada que ver. No. Tienen que ver la película y se van a morir de la risa. En serio. Porque aquí el que queda mal todo el rato es Ken. No lo puedo. Es como Pablo Chilling. Ken es como Pablo Chilling. Pero gay. Ah, ¿y es gay la película? No, es gay. No, no es gay, pero es que tienen que verla, se van a morir de la risa. Lo haremos. De verdad que sí. Hay también un teléfono. Es que hay cuestiones súper que tú te preguntas cómo llegan personajes, cómo así que un juguete adquiera como una característica humana, ¿cachai? Y hay también un teléfono de estos típicos de Fisher Price. Sí. ¿Son y que suena así? Ya, lo mismo. Y es como un humano. Así, oye, ¿por qué se empezó juguetes de Fisher Price, cachai? Ah, deben tener un patrocinio, sí. Alguna cosa. Sí, alguna cuestión. También, y también hay otra parte de la historia que está como que se da en la casa de una niñita nueva que aparece un nuevo personaje. Sé que busqué el nombre, pero no. No lo encontré, ¿ya? Como que no es un personaje tan relevante, pero se dice que es la misma niñita que aparece en una de las escenas de Up. Cuando van saliendo los globitos, se ve como que en una casa, una ventana donde pasan los globos, y hay una niñita ahí, y de hecho esa niñita tiene al Lotso, el oso de peluche de en Up. Que aparece. En Up, sí. ¡Oh, qué heavy! Sí, entrelazaron las historias. ¡Qué bacán! no recuerdo cómo se llama esta niñita, pero ahí ella también tiene otros juguetes, que ahí tiene un puerco espín, que se llama Señor Espino, que es tan lindo, muy bonito, y es súper suave, yeah. Así como, pero se llama Señor Espina y es muy lindo. También tiene una muñequita, Dolly, que son como los personajes protagónicos de este otro lado de la historia. Y ahí también esta niñita tiene el unicornio, que la voz la hace Cristian de la Fuente. No sé si ¿en serio? No lo sabía. Sí. Mire usted, mire usted. ¿Y en español el doblaje lo hace él también? ¿Cómo lo hace Antonio Banderas con el gato en Shrek? La verdad es que no sé si... En... Ah, no, pues en español sí, po. Sí, ¿en español sí, es él? Sí, ¿y sí, en inglés sí, también será? Sí. Qué bacán. Sí, sí, es él. Un personaje igual, súper nada, pero súper lindo. Qué bacán. Pero es notable, igual que un chileno está haciendo... Me ha con un actor tan malo que lo consideren que esté sí. En Toy Story, o sea. O sea. O sea, qué bacán. Así que, eso, chiquillos, ha recibido excelentes críticas esta película. De verdad que lo que les comentaba, que yo creo que es lo más valorable, que es que las películas, cuando van haciendo segundas, terceras partes, se van desgastando las historias, en este caso, para nada. O sea, tení de todo, tení el drama y tení acción, cuestiones que me pasa mucho con estas películas, que son cuestiones que tú decís como que no son impredecibles, como que uh-huh. Nunca sabés lo que puede pasar, y eso es lo rescatable de esta película. Les cuento que recaudó 109 millones de dólares solo en el primer fin de semana, o sea, fin de semana pasado de su estreno, y se espera que, yo creo que va a estar por cartelera aquí una eternidad. Da meses. Sí, porque es realmente buenísima. Trabajaron 150 personas también, 24 horas al día por muchos años para sacar esta tercera parte. 100% y recomendable. Recomendable, 100%. Les digo sí que... ¿Cuántos yumbitos? Del... 20. que es súper prescindible el 3D. Okay. Pero, no sé, una película para ir a verla al cine, no, muy linda. Ya, bacán. Muy bonita. Y los estrenos que se vienen de Pixar... Cuente. Para el próximo año es... Yo no le tengo fe a la del próximo año. ¿Ya? Es Cars 2. Ya, Cars 1 ya mal. La segunda parte de Cars. Cars se dice que fue como el fracaso de Pixar. No sé si tanto, porque en general no le ha ido mal a ninguna película. Pero en comparación con el resto. Sí, con el resto que... Y una vez, a mí me llega la revista del cable a mi casa. Uh-huh. Y ahí hay una comparación en audiencias de todas las películas de Pixar hasta la última, que fue hasta Up. ¿Cachai? Hasta Up, ya. Y la más vista fue Buscando a Nemo, hasta ese momento, que tenía como un récord histórico de película de animación. Así que yo me imagino que Toy Story 3 la va a superar. De todas maneras. Debería. Creo que sí, sí. Porque hay gente como yo que esperó 10 años para ver esta tercera parte. Sí, pues heavy. Y nos ha pasado, lo comentábamos con Eric la semana pasada, que nos ha pasado lo mismo con Monster Inc., que es el estreno del 2012 para... Yo la espero. Para Pixar. Yo la y espero. Es una cuestión que también yo creo que muchos hemos esperado, los que nos involucramos un poco con las historias de Pixar. Solo un poco. Esperamos este estreno del 2012. Uh-huh. Y ya para... También tenemos... ¿qué más se espera? No, esas son las secuelas de la... Cars 2 y Monsters Inc. 2 para el 2012. Hermoso. Así que esos chiquillos, vayan a verla porque de verdad, muy linda, muy bonita. Y tampoco se apuren porque va a estar años en cartelera. Sí. No, y es linda, es emocionante, te podéis reír, podéis llorar. Qué emocionante. Todo podía hacer en esta vida. Bello, sí. La iré a ver. Sí, vayan a verla, de verdad, muy, muy lindito. Perfecto. Así que esos chiquillos, espero que les haya gustado el comentario. Maravilloso. Estén convencidos y que la vayan a ver. Salgan de aquí, no, porque corriendo. Es muy tarde. Pero que vayan a verla, porque es súper linda. Bacán. Súper, súper, súper linda. ¿Qué escuchamos ahora? Y se estrenan, no, esperen, que antes hablando de cine, se vienen próximos estrenos. También un estreno esperado que yo creo que quizás sea el último comentario de este programa. También... La tercera parte de una película se viene el estreno de Eclipse el próximo jueves. Muy esperada por fanáticos. Y yo le quiero decir a todos nuestros radioescuchas, a todos nuestros auditores, que si usted quiere ir a verla el primer fin de semana, o el mismo jueves o el viernes, que se estrena el primero, si quiere ir el 2 o el 3, vaya a comprar su entrada ahora. Porque... Se van a agotar. No, es que ya están agotadas. Esa onda. Sí, están agotadas en varios cines, por lo menos hasta el domingo 3. Oh, así que vayan. Se lo recomiendo, sobre todo si usted tiene alguna pareja, amigo, lo que sea, que sea, es fanático, vaya a comprarla ahora mismo. ¿Por qué lo dices? A comprarlo ahora mismo, se lo recomiendo, ya, si no quiere tener algún problema en su vida. Y ahora, ahora sí escuchemos. Algo, si les tinca, escuchar Jamiroquai. Ya pues, perfecto. Me tinca, me encanta. Todo el rato. Cosmic Girl. Aparte que me tinca que Jamiroquai le encanta las películas de Pixar. Yo también estoy segurísima. Vámonos con Jamiroquai. Ya, esto es Cosmic Girl, Jamiroquai, en Mientras te miras al espejo. My heart. seguimos aquí haciendo Mientras te miras al espejo. Usted nos escucha en www.radiojgm.uchile.cl. Seguimos aquí en Mientras te miras al espejo. Y nos vamos con un comentario súper loki. No, sí. No tan loki. No, no es más chori que loki. Sí. Más ad hoc al tiempo, a la temática. Sí. ¿De qué hablamos? Hay que hablar de esto. Vamos a hablar de las curiosidades de los mundiales. Me encanta. Porque este 2010 son 80 años, se cumplen 80 años desde el primer mundial, que fue el de Inglaterra de 1930. Y hay varios... Hartos años. Hay varios récords, varias anécdotas, varias cosillas sabrosas que voy a compartir con ustedes. Pero yo juraba de guata que el primero había sido en el 33 en Uruguay. No, Inglaterra el 30. Ay, sabes que yo también tenía esa impresión. ¿Y sabes quién me lo dijo? McDonald's. En serio. Sí. McDonald's miente. McDonald's miente, me siento, pero totalmente Ronald miedo. McDonald's. Te escucho, Katy. Cuéntanos. No, está bien. No, pero bueno, en Uruguay, pero en el 30, no en el 33. Ah, ya, te equivocaste entonces. Sí. Te paras y te vas. Bueno, para variar, Brasil tiene varios récords. Ya. Pelé es el goleador más joven de los mundiales, con 17 años y 239 mentira. Días. Ah, ¿cómo? Que tenía 17 años con y 239 días cuando anotó el 1-0 a Gales en Suecia en 1958. ¿Qué edad al final es? Casi 18. Casi 239 días. Meses y tanto. Sí, 17 años y 8 meses. Ya. Una cosa así. Qué todo más freak, ya, dale. Sí. Oye, joven, sí. Oye, chiquitito. Chiquitito. De cabro chico, ¿me entendí? De cabro chico. Cabro chico, 17 años. Tocopilla, ¿me entendí? ¿Me entiendes, no? Bueno. El goleador más veloz, que se demoró 11 segundos. El goleador. El violador. El goleador más veloz, que tardó 11 segundos en anotar un gol, fue el atacante turco Hakan Şükür. 11 segundos desde que había empezado el partido. Nah. ¿Cómo te pasaste? Que qué le dio bacán. Un gol a Corea del Sur por el tercer puesto del Mundial del 2002. De Corea-Japón. No, hace poco. Sí. Qué heavy. Ojalá que a alguno de los nuestros se le pegue ese Espíritu Santo y a los 10 segundos hagan el primer gol. El gol a España. Oh, sería genial. ¿Han cachado ese grupo de Facebook que dice si los españoles no pudieron vencer a los araucanos en 300 años, menos podrán vencer a los chilenos en 90 minutos? Oh, no lo había visto, estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí. Bueno. Sigamos. Hay otro récord que es personas que salieron, o sea, jugadores que salieron campeones como jugadores en primer lugar y después como técnicos. Explícate. ¿Cómo sería, por ejemplo? Por ejemplo, Franz Beckenbauer, el alemán, salió campeón como jugador en 1974 y luego como entrenador en 1990. Entiendo, completamente. Que es como el récord que quiere tener Maradona ahora. Uh-huh. Que, bueno, ¿y cuántas veces ha dado eso? Dos veces. El primero fue Mario Lobo Zagallo de Brasil, que ganó en 1958 y después como DT el 62 al Mundial de Chile. Y Franz Beckenbauer. Ya. El primer gol mundialista, el primer gol que se anotó en un mundial fue del francés Laurent. ¿Como Taylor Lawrence? ¿Así? Claro. El gol número 100 fue anotado en Italia 34 por el italiano Chiavo. Los datos. Sí. El gol 500 lo hizo el escocés Collins en Suecia 58. El gol 1000 fue obra del holandés Rob Resenbrink en Alemania 78 y el 1500 el argentino Claudio Caniglia en Italia 90. Hasta antes del mundial se habían conseguido 2063 tantos. Ahora no sé en cuánto iremos, pero no deben ser. Igual que te goles, porque igual no han metido tantos goles, no. Excepto Portugal, que mandó Golio. 7 pepas a Corea. Y pepa. Dale. El brasileño Cafu es el único jugador que ha estado en el campo de juego en tres finales mundialistas: el 94, el 98 y el 2002. El único. Qué heavy eso. Sí. Este dato es como freak. En Italia 34, cuando se enfrentó Italia con Estados Unidos, el partido finalizó 7-1 y todos los goles fueron hechos por italianos. ¿Por qué? Fueron los 7 goles hechos por Italia y el autogol. Y el gol de Estados Unidos no. Lo hizo un estadounidense, o sea, la selección estadounidense, ¿sí? Que era un inmigrante italiano, nació en Nueva York. Nah. Mire usted, sí. Mire usted, qué freak. Este es otro dato freak. En Italia 38, estaba jugando Cuba y Rumania y empataron 3-3. y como que el jugador destacado de la cancha fue el arquero de Cuba, que fue Carvajales. Y para el segundo duelo, que Cuba ganó 2-1, Carvajales no estaba, porque lo habían invitado a comentar el desempate por una radio en Cuba. ¿En serio? Así que el partido lo jugó otro arquero, que fue Aira. Qué freak, freak, freak. Sí. El sueco Erik Nilsson y el suizo Alfred Vickers son los únicos jugadores que disputaron una Copa del Mundo antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Oh, bonito. Dato histórico. Dato histórico. Sí. Para que aprenda el niño en la casa. En 1950, India renunció a participar en el Mundial de Brasil porque la FIFA rechazó que los indios jugaran descalzos, que era la tradición del país. Oh, indios tontitis, ¿cómo se le ocurre jugar descalzos? Por favor, dolor de pies. No, dolor de pies. Yo creo que es un respeto a su integridad física, porque si hubieran jugado a pata pelada, obvio. Pobrecito. Que se lesionan, po. Pobre. Pero es que no iban a jugar bien, po. Acércate al micrófono si quieres reclamar, Loreto. Sí, pues Lore, acércate al micrófono si quieres reclamar. No estoy de acuerdo con la FIFA. Viva las doñas FIFA. Doña FIFA. Indios tontitis. Hay que recalcar esa expresión de Eric. Bueno, sigo. En India 54 se incorporaron los números en la espalda a las camisetas. Ajá. ¿Recién ahí? Sí. ¿Y cómo se jugaba antes? No sé, sin dígame número. Dígame usted. Con los nombres, con los nombres nomás. Nombre, ¿no? Yo creo. Debería. Pobrecitos los relatores, ¿cómo lo hacían? Sí, qué difícil. Sabían todo de memoria. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo lo habría hecho? Calcuriti. Calcuriti. Qué molesto es. En ese año también. En ese año también aparecieron las transmisiones en televisión de los mundiales. Uh-huh. Aunque el primer mundial donde se transmitió en directo a todo el planeta fue en México 70. Siguiendo con los récords de Pelé, que era el jugador más joven en jugar un mundial, también se convirtió en el campeón mundial más joven. ¿En serio? Sí, con los 17 años y 239 días. Mira tú, oye. Sí. El año 66, bueno, ya lo habíamos comentado en otro programa, se utiliza la primera mascota oficial, que es el León Willy. ¡Ay, qué lindo! En ese mismo mundial, el argentino Antonio Ratín, tras ser expulsado contra Inglaterra, se marchó pisando la alfombra roja de la reina Isabel II. ¡Esa onda! ¡Esa onda! ¿Qué pasa? Insolente. Hereje. Insolente todo el rato. Bueno, y Chile tiene dos récords hasta el momento. Eso te iba a preguntar yo, y Chiliti. Sí. El Mundial de Chile 62 es considerado el mundial más violento. ¿Por qué? Pedazo de récord, ¿por qué? Bueno, para variar Chile. Porque al tercer día de campeonato había más de 30 lesionados. Y al cuarto día había más de 50. Y en total hubo 3 fracturas de piernas, una de nariz y una de cadera. Uy, qué gay. Sí. Sí, y el otro récord es que en 1970 se permiten los reemplazos por primera vez y se usan las tarjetas amarilla y roja. Aunque en el 74 recién se dio el primer expulsado. Y adivinen quién fue. Chileno. Un chileno. El primer expulsado. Que además después se perdió un penal. ¿Estamos hablando de él? De Caselli. Domingo por la mañana. Caselli fue el primer expulsado en un mundial. Puta, súper malos los datos freeze de Chile. Sí, esperemos que este año... Pero este año ya tenemos como un, no, bueno, tenemos un récord como histórico nacional, el hecho de ganar tanto en un mundial. Un partido en un mundial después de 42 años, sí, pues. 48. Sí, sería súper, en ese sentido, ya que lo comentas, sería súper, súper injusto que Chile no pasara a octavos, porque recordemos que en el 98 pasó a octavos empatando. Sí, pues. Todo sí, el partido, entonces. El problema ahora es que el grupo está muy bueno. Triste. Ese es el problema. Ese es el problema, que el grupo no, no es ni tan bueno. Pero es que le ha ido bien. Holandeses. No, sí, sí. O sea, hondureños malos. Ratones. Sí, sí, sí, ratones. Suizos, ratones. El punto es que le ha ido bien igual. El problema es que España y qué triste que igual no pase, pero... Who cares? Sigamos. Ya. ¿Qué más tenemos? El primer caso de doping positivo se dio en el Mundial de 74, que fue un haitiano. Ernest Joseph. Que obviamente siempre pasa. Que obviamente quedó expulsado del torneo. ¿Joseph se llama? Ernest Joseph. Sí. En España 82 se registró la mayor goleada de la historia. ¿Cuánto? Que fue de 10-1. Oh. De Hungría ante El Salvador. Mira, Portugal estuvo ahí. Cerquita. Sí, casi que... Pero dije, cometer. A 3 goles. Cometer. O sea, hacer tantos goles. Yo lo encuentro como que el partido es demasiado. No sé. Demasiado malo. Sí. Como que cualquiera. El otro equipo, ¿para qué va a jugar el mundial? Sí, no, no te puede meter 17 goles, 10 goles. Es como desmotivador, yo creo. Súper heavy. Para el equipo, para el contrario. Uh-huh. Qué triste. Sí. Sigamos. Bueno, recién hablábamos del jugador más joven y el récord opuesto. El más viejo ahora. El más viejo es el camerunés Roger Milla, que jugó con 42 años y 39 días en Estados Unidos 94. Me encantan los días. Los días, maravilloso. 2 horas, 3 segundos y 5 milésimos. Oye, qué heavy, viejo. Viejo. Si o sea, piensa, viejo para el fútbol. Piensa que un futbolista a los 20 y tantos, 30 años, se ve viejo, ya se ve. Sí, está listo. ¿Se imagina este otro, una pasa? No, ya 30 años jugando. Está listo. No, sí. Te pasaste, qué viejo. No, viejo. Sí. ¿De dónde era? Camerunés. Camerunense. ¿Qué edad tiene? Mentira. No, estáis súper. Estáis súper errada. Se nota que no cacháis nada. No, estáis súper errada. Sí, año no pasado los 40, papá, pero no, no sabes nada de fútbol. Mi papá de noticias. Bueno, el expulsado más rápido de un partido fue el uruguayo José Charlie Batista, quien le mostró la tarjeta roja a los 56 segundos no, del primer tiempo. ¿Qué hizo? Del partido que Uruguay empató a cero con Escocia en México 86. ¿Por qué motivos? No lo sé. Debería saber. Bueno, en Italia 90, el arquero italiano Walter Sengen puso el récord de imbatibilidad, que fueron 518 minutos. ¿Y eso a partidos cuánto equivale aproximadamente? 90 minutos un partido, 9 por 5, 45... Me cuesta. 5 partidos y algo. Sin ningún gol. Sin ningún gol. Oh, qué heavy. Sí. Chile, ¿cuánto lleva ahora? Dos partidos nomás. Dos partidos, sí, En Estados Unidos 94 fue la primera vez que se disputó una final por medio de penales. Porque Brasil y Estados Unidos empataron 0-0. Adivinen quién ganó después de los 12 pasos. Sí. ¿Quién ganó? Después, Brasil. Brasil, obvio. Obvio. Yo no sé por qué Estados Unidos llega siempre a... Y ahora clasificó igual. Sí, pues con gol del minuto 90. Son pésimos ellos, como que no son. Oye, se da harto eso de que, yo no cacho mucho, se da harto eso de que al final, en las finales de los mundiales, llegue el país patrocinador, se podría pero decir. Pero si ahora pasó no. Que... No, por ahora ya no, pues. Pero era como que habían pasado ya varios años que no se daba eso, porque sí, que era de como que se iba en la primera ronda el dueño de casa. El dueño de casa. Sí, pues por lo general como que no les va bien a los que son... Yo me Corea, Japón tampoco. Bueno, Francia 98. Sí, pues. Tampoco. ¿Cómo lo pasó? No me acuerdo. ¿Quién? ¿Francia? Estaba en quinto. A la fin. Pero no ganó, po. No ganó el mundial. Ah, no, no po. Pero yo me refiero a que ¿qué ganó pasa? Chile, ¿no? Como que... ¿Ah? Ganó Chile. Ganó Chile. ¿Quién dijo eso? No me acuerdo. Yo lo dije. Yo no lo dije. ¿Qué otros datos? Sí, ¿qué otros datos? En un partido de... Desde el Mundial de Estados Unidos 94, al que Chile no fue, acuérdense por el condoro del Condor Rojas. Uh-huh. En el partido de Bulgaria y México se detuvo por 5 minutos, porque tuvieron que cambiar un arco. ¿Un arco? ¿Y qué le pasó? Porque el jugador Marcelino Bernal cayó entre las redes para sacar una pelota y uno de los palos se rompió. No. La calidad. ¿Verdad? No te podés llamar Marcelino. En segundo lugar. Qué calidad esos arcos, por favor. ¿De qué están hechos? De fósforo. Oye, qué pésimo. Mal. Qué pésimo. Y 5 minutos se detuvo el partido. No, mala onda. Sí. En Francia 98 se jugó por primera vez un mundial con 32 seleccionados. ¿Cómo así? No entiendo. No entiendo. Con 30. Con... ¿Cuál es lo normal? No sé, po. Pero Katy. Hay que saber, po. Con 32 equipos debe ser, po. Generalmente se como 32 seleccionados, 32 en la cancha. En la cancha. Sí. No, Paul, o puede ser los 32. Oye, ¿qué puede ser aquí? Porque ¿cuántos jugadores nominó Bielsa para el mundial esa? No sé. 20 algo. Como 24. O sea, entonces, no, pues juegan 11, pero van más, Paul. Bueno, ha quedado bro, más que demostrado que mientras te mira el espejo, no es un programa de fútbol. No es un programa de fútbol. Para eso, no escuche, callamos. Escuche Sudáfrica para Sudáfrica todos. Para Ah, porque ya no está el otro, po. De fútbol. No tengo idea, Cali. No sé la programación. Ese que llevaba muchos años al aire, que hacía nuestro amigo que habla súper fuerte. No sé. Nuestro amigo. Ah, no sé si seguirá. Pero nosotros somos vivos, venimos el programa. Se acabó ese programa. Lleva mucho año en el aire. Hablamos con el resto con aquí la de la Shumba. Bueno, siguiendo. En el año 2002, Corea del Sur y Japón fueron los primeros en organizar conjuntamente una Copa del Mundo. Ya. Ajá. Qué bonito eso, hermandad. Hermandad. Hermandad se había pensado en algún momento hacer así como Chile Argentina. Sí, po. ¿Se pensó? Sí, po. Se propuso. Y Argentina como que dijo... Nosotros podemos hacer un mundial solo, así como... Ay, bueno, les me cargan. ¡Cuánto! Pesado. Sí. El árbitro ruso, Valentín Ivanov, tiene el récord de mayor número de tarjetas en un partido. ¿Cuántos? Puso en un partido 12 amarillas y 4 rojas. En el duelo de octavos de final del Mundial de Alemania 2006 entre Holanda y Portugal. ¡Qué gay, oye! ¿Ese es un árbitro saquero? Sí, pues. La sí verdad sí. Que sí. Frases futbolísticas de la carta. Siguiendo con los árbitros, el argentino Horacio Elizondo se convirtió en el mismo mundial en el primer árbitro en dirigir el partido inaugural y la final del mundial. Qué bonito eso. Logrando además la marca de mayor número de partidos oficiados en una fase final, que fueron 5, los mismos que el mexicano Benito Archundia en el mismo evento. ¿Qué nombre lleva? Eso es lindo. Especial, diferente. Bueno, y Ronaldo, que ahora está gordito, acabado, feo, en Brasil, solo, triste, abandonado, que logró su gol número 15 en el Mundial de Alemania 2006, bueno, pero fue en 3 mundiales que hizo esa cantidad de goles, se convirtió en el máximo goleador de la historia de los mundiales, delante del alemán Gerd Müller con 14 tantos y del francés Jacques Fontaine con 13. Ya. Esperemos que algún día los chilenos tengan un récord parecido. Ojalá pues. Ojalá, porque estos pues. Chiquillos se ve que están bien enfocados. En algún momento. Y como que tienen, no sé, perspectivas altas. ¿Cómo? Que sí será posible que en algún momento de la vida, de la historia del fútbol chileno, Chile gane algún mundial. Pero es que sabéis que ahora. Vamos a cerrar ya el tema, pero. Pero el comentario que voy a hacer, yo que he visto el fútbol, yo que he visto el mundial, igual los equipos que son como líderes mundiales, como en el fútbol europeo, por ejemplo, en Francia se quedó afuera. Los europeos han andado súper mal, se supone España que... España perdió contra Suiza, entonces yo creo que sí hay posibilidades. Sudamérica está dando clases de buen fútbol en este mundial. De hecho, se comentó mucho que el partido que jugó Chile con Honduras, Chile mostró un excelente nivel que fue reconocido a nivel mundial. Se destacaron figuras como Alexis Sánchez. Así que yo creo que Chile va... Y hay varios chilenos también que... Claro, Gary Medel también salió destacado. Ayer salió eso. Que formarían parte como del equipo ideal creado por la FIFA, y estaba Waldo Ponce, Karim Medel. Número uno, de hecho, como el favorito del Mundial hasta este momento. Así que yo creo que sí. Sí, yo creo que como Chile, de que nos vaya bien. Sí. Desde el Mundial de Francia tuvo muy poco recambio de jugadores. De hecho, cuando jugamos Francia 98, igual se daba en ese tiempo que había pocos jugadores chilenos en el extranjero, y ahora vemos que, no sé... De la selección que tenemos ahora, más de la mitad está en el extranjero. Súper corta edad, Alexis Sánchez, 21 años, Socopilla, cabro chico, ¿me entendí? Entonces, como que yo le veo harto futuro a esta selección. Como que es igual un reflejo de la calidad del fútbol que están jugando. Les queda hartos años también todavía por jugar. Entonces, por último, si no se logra ahora puede ser en el Mundial de Brasil 2014. Puede ser. De allá seremos. Esperemos clasificar. Esperemos jugar y ganar. Y ir también. Ir porque vamos a estar al lado. Sí, yo creo que vamos a ir. Si Chile clasifica para el próximo mundial, yo voy. ¿Ah, sí? Yo lo invito a todos. Estás firmando ahora. Firmando. Aquí te lo... ¡Uy! Me emocioné. Sí, chiquillos. Bello comentario. Entretenido. Muchas gracias por toda la información. Datos. Lotis. Seguimos aquí mientras te miras al espejo, esperando que Chile gane mañana. Así es, mucho ánimo, mucha fuerza. Sí. Súper alto ánimo. Esperaremos el partido. Sí, y si va a Plaza Italia, no haga disturbios. Se esperan no sé cuánta gente. Celebre mañana, sanamente. Miedo. Así que tenga cuidado si usted va a andar por el centro mañana, después del partido. Tenga yo cuidado. Solo por el miedo espero que Chile pierda, nada más. ¡Ay, Eric León! ¡Qué feo que yo tu le comentario. Transito por ahí y me da miedo! Feísimo tu comentario, ¿qué quieres que te diga? Así que esto se acabó ahora mismo. Se acabó. Y nos vamos a escuchar una canción. Démale. Escuchemos a Björk. Escuchemos a Björk. A mí me encantó Björk. ¿Qué? Dime qué canción, yo te la pongo aquí. Porque estamos a haciendo ver, todo aquí tinca, en conjunto. Me tinca una canción de la película en la que participó ella. Se llama In the Musicals. ¿Te tinca? Escuchémosla. Escuchémosla. I love it so much. What kind of magic is this? How come I can't help adore? This is seguimos haciendo mientras te miras al espejo. Estamos de vuelta. Estamos al aire. Estamos al aire, estamos de vuelta. Estamos en Radio Juan Gómez Milla. Otra comunicación. ¿Dónde nos pueden escuchar los nuestros radioescuchas? Dime tú, nuestros auditores. Dime tú. Dime tú. En www.radiojgm.chile.cl. Y también no se olviden que nos pueden buscar en Facebook. Ah, cierto, cierto. Síganos también en Twitter. Si nos quiere escribir, nos puede mandar un mail a mientras te mira. @gmail.com. Mientras te mira al espejo, @gmail.com. Y también puede descargar nuestros programas. No están todos, todos, pero si usted se perdió alguno, puede encontrarlo por ahí. Busque, ya estarán. Busque en jgmradio.blogspot.com y ahí puede encontrar, bueno, no solo nuestros programas, sino que todos los programas de la radio JGM. Así es. Son hartos. Son artis, artis. Así que puedes buscarlos ahí. Seguimos nosotros con nuestro programa en este día jueves. ¿A cuánto estamos? Ya estoy perdida. 24. Oh, es cierto, San Juan. San Juan. ¿Anoche hicieron cosas ustedes para San Juan? Es que no, porque son cosas como de amor siempre. ¿Para qué? Si uno ya lo tiene. Uno ya lo tiene. ¿Para qué? Oye, me da miedo. Oye, acuérdense que hoy día es el carrete del ICI. Están todos allá. Nosotros de acá nos vamos para allá. Vamos para allá. Sí, por eso ya empezó. Empezó justo cuando nosotros empezamos. Sí. Centrarte a la Alameda. ¿Qué local más choro? ¿Qué local más entretenido? Más super y Loki. Sí, ahí están todos los liceianos. Aniversario del ICI se está. Lo están pasando chancho, yo creo. Y a Luquita nomás. A Luquita. A Luquita nomás. La Pati, la productora de esta radio, está recibiéndolo ahí en la puerta a todos. Productora del mismo evento también. Exactamente. Así le que gusta la producción a la Pati, le oye. Le encanta, le encanta. Así que váyanse todos para allá, termina de escuchar mientras te miras y se va al Centro de Alameda. Así es. Cuéntanos, Eric. ¿De qué les hablo? Sí. ¿Nos quieres hablar algo? Claro que quiero hablarle. Cuéntame. Ponme la canción hablar? Que quiero escuchar de fondo. Me da pena. Yo escucho esta canción y me da pena. ¿Por qué? Cuéntanos. Les hablo del grupo. Bueno, es un grupo, es un solista. Es extraño este cantante. Pero canta. Anthony and the Johnsons. Es un grupo indie. Categorizado en la, bueno, en las temáticas de pop de cámara. Ya. O dark cabaret. O soul. O ya. Simplemente música alternativa. Música chulogi. Muy bien. Anthony and the Johnsons es un grupo musical procedente de Nueva York, liderado por el cantante y pianista que escuchamos de fondo, que se llama Anthony Hegarty, quien también es el compositor de todas las canciones del grupo. Pero como les contaba, más que un grupo en sentido clásico de gente, mucha gente en un colectivo haciendo música, se trata de este caballero, de Anthony Hegarty, que compone las canciones, toca el piano, canta y es acompañado por, a veces por músicos. Multifuncional. The Johnsons. Qué bacán. ¿Cachai? Interesante. Es bastante Me encanta bueno. esa gente que bueno, hace miles de cosas. Como sí. Cerati. Es pro, como Cerati, tú lo has dicho. Que en paz descanse. No está muy Bueno, les cuento un poquito a cuéntanos sobre acerca de él, porque la verdad es que yo no lo conocía, Erikiti. Te lo confieso, te confieso mi ignorancia, yo no lo conocía. Yo tampoco. Lo presento. Anthony Hegarty nace en Chichester, que es una ciudad de la región del West Sussex. Me encanta cómo pronuncio Eric León. En el Reino Unido. Me pasan cosas. Él nació en el año 71. Es de padre ingeniero y de madre fotógrafa. El segundo de cuatro hermanos. En el 77 este chico se traslada a Ámsterdam y en el 81 se establece en San José, en California. En su adolescencia fue un gran seguidor del pop sintético, como se llamaba ese tipo de música. Especialmente artistas como Boy George y Mark Almond, líder del grupo Scott Cell. En el 90 se estableció definitivamente en Nueva York para estudiar teatro experimental en la Universidad de Nueva York y comenzar su carrera musical. Perfecto. Su carrera musical comienza cuando creó el grupo de performance llamado Black Lips Performance Club, que es un grupo donde él bailaba, cantaba, era como un grupo de... Hacía de todo también. Hacía de todo, sí. La que después se transformaría en el grupo de la banda que lo acompaña hoy día, o sea, The Johnsons. The Johnsons. El grupo estaba formado por Julia Kent, Todd Cohen, Jeff Langston y una serie de gente más que no quiero nombrar porque son whatever. Y todos conforman, no sé, por la gente que toca baterías, bajo, piano, violín, etcétera, en sus conciertos. Es que me acuerdo, nada que ver. ¿Qué cosa? De la imitación de Kramer a Leo Rey con sus 159 músicos. Muy no el comentario. Eric, sigamos. Cuéntanos, ¿qué está haciendo ahora? Ahora, Anthony ahora. And the Johnsons. Es que Anthony and the Johnsons. Dejo botados los papeles. Me encanta cómo tiras tus papeles. Dejo botados los papeles porque les cuento. Cuéntanos. Anthony ha sacado varios discos. Ya. Déjame acordarme el nombre. Aquí está. El primero de ellos se llama Anthony and the Johnsons. Ya. El disco homónimo de la banda. Salió en el 98 y tuvo bastante buena crítica. Yeah. El segundo disco lo saca en 2005. Uh-huh. Se llama I Am a Bird Now. Soy un pajarito ahora. Ah, qué lindo. Oye, pero se demoró harto tiempo en sacar el segundo. Es que este gallo trabaja harto. Eso es lo que pasa. Hace mucha colaboración. Yo creo. Hace mucha colaboración aparte. Y en el este año, no, el 2009, a fines del año pasado, saca The Crying Light. Yeah. Debo reconocer que estos álbumes, los tres, son bastante melancólicos. Yeah. O sea, la temática de Anthony and the Johnsons, de la banda en sí, del mismo Anthony, es la melancolía, el llanto. ¿Y las letras la pena también? Sí, amor. ¿Sí? Amor, amor todo el rato, pero amor, sufrimiento. Desamor. Amor y desamor. Yeah. Pero hay un dato súper freak, o sea, no sé si es tan freak, pero muy característico de Anthony y de la banda. Es que la personalidad, la personalidad misma de la banda está influida por el mismo Anthony. Ajá. Cuya particular voz, la que escuchamos de fondo, se lo emparenta mucho con artistas como Nina Simone o Aaron Neville, de la, del grupo Neville Brothers. Uh-huh. Y su música es la que más, además, su voz destaca mucho. El acompañamiento de piano lo acerca mucho al género del jazz, aparte de los que te nombraba antes. Ah, sí, sí, sí. Y el solo un poquito más intimista. Uh-huh. Asimismo, ya a lo que iba, sus letras se caracterizan por tratar diversos aspectos de la vida transgénero. Porque él se considera una persona transgénero. Transgénero, ya. ¿Cachai? Porque tú lo podéis ver, ya es un hombre, se llama Anthony, toda la cuestión, ¿cachai? Pero tiene aspectos muy femeninos, o sea, la piel sube suavecita, ¿cachai? No sé, tiene. Viste muy. Como boy, tiene una influencia muy grande de Boy George, ¿cachai? A vestirse como mujer de repente. Utilizar maquillaje, no sé, etcétera. Y la voz que tiene él también es como para pensar que es un poquito mujer. Solo un poco. Un poquito mujer. Él se considera como tal. Algunas de sus canciones con esta temática son My Lady Story, que la escuchamos en algún momento de fondo. La que estamos escuchando ahora, esa. Sí, My Late Story. O también For Today I'm a Boy, en la que un niño sueña, un niño sueña con hacerse mayor luego para poder transformarse en mujer. ¿Cachai? Que yo creo que son algunas de las temáticas que representan su vida. ¿Cachai? Bueno, actualmente Anthony se encuentra haciendo un trabajo con un grupo paralelo que se llama Hercules and Love Affair. Que ese grupo nace en el 2008, pero saca un disco recién este año, en 2010. Del cual vamos a escuchar una canción ahora ya. ¿Te tinca? Me tinca mucho porque, como te decía, Anthony and the Johnsons es un poquito fome, un poquito down, un poquito melancólico, no para la radio. Así que vamos a escuchar Raise Me Up de Hercules and Love Affair. Escuchen a Anthony and the Johnsons para los momentos más críticos de su vida. Les va a encantar, van a llorar mucho. Pero estás induciendo a la gente que le dé depresión. No importa, me encanta pero que uno la gente hace llore. Eso. Sí, lo hace. Si está triste, entonces, escuche. Anthony and the Johnsons. Escúchelos. Y ahora nosotros escuchamos el grupo paralelo, Raise Me Up de Hercules and Love Affair en Mientras te miras al espejo. Yeah. Se acabó. Se acabó. Se acabó mientras te miras al espejo. Ya, nos vamos entonces, pues. Sí, no, vamos a carretear. Vamos a la fiesta del liceo. Vamos a carretear. Sí, pues lo esperamos a todos allá, pues. Centro Altalamea, vamos a estar allá. El Eric mismo va a estar ahí recibiendo la entrada. Luquita con tui para los de la Chile y dos lucas para el resto de la people. Así es. Que váyase para allá. Buena música, buena música, buen ambiente, buen lugar. Buen lugar. Vaya. Y un buen lugar de trabajo también. Sí. Sí, por váyase sí. Para allá y haga la previa del partido de Chile-España mañana. Pase de largo hasta mañana. Pase de largo hasta las 2 de la tarde mañana. Y después sigue celebrando. Saludos a la Frácula Chati. Sí, un besito para ella, que pobrecita. La esperamos para el próximo programa. Pobrecita que no está ahora. Tenemos anunciamos, sorpresa sí. Para el próximo, la próxima semana. Anunciamos sorpresa para la próxima semana. Sí. Prepárense. Prepárense todos y escúchenos. Aquí, mientras te miras al espejo, Radio JGM. Chao. Chau, chau, chau. Chau.